bueno es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, vamos los oyentes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo, que el Señor les bendiga. Vamos avanzando en esto del pacto y ahora nos encontramos con el concepto del pacto en el Sinaí. Digamos, este pacto que en la Biblia se llama el primer pacto, que equivale o denominado también antiguo pacto. ¿Qué contenía este pacto? Todo el capítulo 24 del libro de Éxodo nos indica qué sucedió, cómo se entregó, la circunstancia, el ambiente. Es muy solemne como se describe allí en el capítulo 24, ratificando este pacto de Dios con este pueblo que había sacado desde Egipto. Es una ratificación del pacto que siempre ha existido. Ya lo hemos visto con Adán, ¿no es cierto?, con Noé, lo hemos visto con Abraham, y aquí se ratifica ya en un pueblo que ha crecido. Bueno, y tenemos que, como lo dice Éxodo 24, Moisés y algunos líderes fueron al monte Sinaí. Estos líderes incluían a Aarón, a sus dos hijos, que representaban a los sacerdotes, y 70 ancianos, líderes y jueces, quienes representaban al pueblo, o sea, a la nación misma. Y el Señor hace un pacto con ellos. Lo interesante es las palabras con las que ellos responden a este pacto. Ellos se comprometen, quizás con una buena intención, pero sin pensar en lo que ellos estaban diciendo. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos hacían un compromiso, pero este compromiso nosotros tenemos que ver de que las, como lo hemos dicho en otras oportunidades, las buenas intenciones no bastan. Yo puedo tener la buena intención de hacer todo lo bueno y de no pecar, pero generalmente pecamos. Entonces, para poder hacerlo, yo tengo que tomarme firmemente de la mano del Señor. Y a lo mejor habría sido mucho más real si ellos hubiesen dicho: Señor, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, si el Señor nos capacita para esto. Bueno, estas expresiones en realidad son muy fáciles a veces de decir. Tú recuerdas que cuando llega a final de año, normalmente uno empieza a hacer... Se hace buenos propósitos. Claro, mira hacia atrás, su vida no andaba muy bien, se presenta el nuevo año y viene y le dice: Señor, ahora sí voy a ser bueno, voy a andar en tus caminos, y pasa otro año. Esto es lo que pasó con el pueblo, así que no estamos tan lejanos a lo que Israel fue desobediente, se apartó. Somos muy cercanos a ellos en estas conductas que a veces tomamos. Por eso que cuando dice haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, yo creo que ellos no entendieron lo que realmente Moisés les habló, porque era una situación de obediencia a Dios, a todo lo que él había dicho. Y lamentablemente nosotros estamos con ese estigma del pecado, que solamente Cristo puede hacer que nos libremos de él. Todos somos pecadores. Dice: y Moisés escribió todas las palabras que Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según dice acá, según lo había estipulado. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Fíjate, aquí hay un detalle que es bien importante. Ellos en realidad conocían todo el pacto. Moisés se los leyó y se los leyó de lo que Dios había dicho. Así que esta ratificación del pacto hace que este pueblo iba consciente de lo que era la relación que tenían con Dios. Sí, estaban conscientes de eso, estaban conscientes de lo que tenían que hacer, todo. Pero lo que no estaban conscientes era de su capacidad para cumplir. Yo puedo estar consciente, puedo saber lo que dice el pacto y todo lo demás, pero si no tomo conciencia de si yo puedo hacerlo, como dije anteriormente, de nada me sirve de que yo tenga la buena intención. No puedo presentarme después ante el Señor y decirle: Señor, yo tenía la buena intención, pero sabes, no pude. No, yo creo que antes que eso yo tengo que pensar y ver si voy a poder cumplirlo, y si no, decirle al Señor sencillamente: Señor, yo tengo precisamente esto, tengo la buena intención, pero si tú no me capacitas, si tú no me fortaleces, si tú no me dejas soltarme de tu mano, esto para mí es imposible. Ahora, lo interesante es que este pacto que nosotros estamos analizando aquí en el capítulo 24 de Éxodo tiene algunas características que es bueno analizarlas, conversar con ellas, meditarlas. Le damos esa tarea a usted. Algunas características, como por ejemplo, necesitó la intervención de un mediador, y en este caso el mediador era Moisés. Si tú recuerdas, cuando lee con calma el capítulo 24, dice que todos fueron hacia allá, pero en algún momento se quedaron estos 70 y se quedaron Aarón y sus hijos atrás, y solamente entró Moisés y estuvo 40 días arriba con él. Él fue el único interventor, digamos, o el único mediador que existió. A él se le pudo hablar, Dios le habló a Moisés, esto, la otra quedó registrado en un libro y en tablas de piedra. Eso lo conocemos perfectamente, porque incluso en el lugar santísimo, ¿no es cierto?, estaban las tablas de piedra, y fue ratificado con sangre. Lo vemos allí en Éxodo 24:8, cuando dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Note usted, este pacto tiene algunas características especiales propias de lo que Dios en ese instante está haciendo. Pero volvemos, necesitamos un mediador, hoy día es Cristo, necesitamos un registro, Dios tiene sus mandamientos, y necesitamos la sangre, y esa sangre es la de Jesús. O sea, se fija usted que es el mismo pacto que ha existido siempre, un pacto sempiterno, el pacto del Sinaí maravilloso, que uno debería tener mucho respeto, porque ese pacto fue hecho con toda la humanidad, y debemos pensar de que ese pacto incluye los 10 mandamientos. Ahora, tenemos que decir que solo por fe y por aferrarnos a las promesas que vienen por fe, podemos ser obedientes. Fíjate lo que acontecía, recuerda lo que ocurrió con Pablo, por ejemplo. Recordemos lo que sucedió antes del primer concilio, el concilio de Jerusalén. Estaban los judaizantes, recuerda, los judaizantes que querían que los cristianos se hicieran, para poder ser salvos, tenían que ser judíos, claro, tenían que circuncidarse. Bueno, ellos querían hacer de la ley y la obediencia a ella el centro de la fe. Por otro lado, Pablo, en contraste, quería hacer de Cristo y su justicia el componente central. Había una gran diferencia entre estas dos miradas, estas dos opciones. Y lo otro importante que hay que hacer notar, que en este pacto también, porque lamentablemente, ¿el qué pasó? Tú repetías hace un rato, y todos dijeron: lo vamos a hacer, vamos a cumplir, y no cumplieron. ¿Pero quién no cumplió? El pueblo no cumplió, pero Dios sigue manteniendo su pacto con el ser humano, y de eso lo vamos a conversar después. Y vuelvo a insistir sobre esta idea, y en ese pacto está su gracia, y están las indicaciones, está su carácter, y ese carácter de Dios es la ley de Dios que permanece hasta el día de hoy. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando nos acercamos a la ley de Dios. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuán a menudo ha dicho: todo lo que el Señor me dice haré, solo para dejar de cumplirlo? ¿De qué modo esta realidad lamentable hace que la promesa de gracia sea mucho más preciosa? ¿Qué esperanza tendría sin ella? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.